ya lo miro. Atrapado va, atrapado va, atrapado está. Ella lo besó con ingenuidad. Atrapado está, atrapado va. Ella lo encontró, no lo va a dejar. Atrapado está en aquel cristal. Ella le contó la media verdad que puede contar. Atrapado está. Atrapado va, atrapado está en aquel cristal.